7 días, damos vuelta alrededor de la Tierra y aquí estamos en forma de órbita. Rozamos la Tierra lejos del Sol, dando vueltas con la música, autopista Light Trip. El planeta Trip, ese que se organiza solo, nada más que al ritmo de la música. Tenemos un terrícola que ya ha venido y se suma para hacer un trip más en este viaje de todos los miércoles, 18 horas. En alguna parte del mundo, adivinen cuál, La Plata, Argentina, Buenos Aires, la primer radio universitaria del planeta Tierra que estaba por cumplir 85 años eternos y todo lo que viene, oh wow, lo que ha pasado en un montón de lados, como siempre la policía se adueña de la paz de la gente, ha hecho un par de cosas a la cual nos tiene acostumbrada, ha tocado a algunas personas en la República Argentina, lo cual ha hecho que ellos mismos, en forma de humanos resentidos de violencia, ataquen a esos niños, jóvenes y humanos que iban en busca de pasar un buen recital. Todos aquellos humanos que están conectados en la red saben lo que ha pasado. Y si no les cuento, en Argentina se reunió Viejas Locas, algo así como las inferiores de los Rolling Stone. Y fuimos y nos chocamos contra ellos. Fuimos, entramos, algunos se quedaron afuera. Ahora parece que la onda es devolver el dinero. ¿Para qué? ¿No? Si lo hecho, hecho está. En otras partes del mundo también sucede un montón de cosas. Lula está como loco con la presidenta de Argentina. Y, por ejemplo, bienvenido a Argelia al Mundial. Bienvenido a Nueva Zelanda. Ya se van sumando países. Está tomando forma este Mundial de Fútbol, que es el mismo que pone un eclipse y tapa la realidad del mundo, más allá de los periodistas y los medios, que siempre están en el medio. Obviamente es una mentira, porque se juegan para algún costado, derecha, izquierda. Vaya a saber la subjetividad que toma forma en papel de diario, radio o televisión. Somos nosotros, Autopista Live Trip, frecuencia Indie Rock, Universidad 107.5. Es así, nos encontrás por el planeta Tierra. Somos nosotros, Join Leti C. Ahí está nuestro antiguo anfitrión que vuelve de vuelta a dar vueltas aquí junto a nosotros en la realidad, flotando de nube en nube, lejos del piso, lejos del sol, en el medio de todo, la imaginación, la música, el viaje, todo tranquilo. Qué lindo es el olor a pasto cortado y no ver edificios que van tapando el sol, y así se hace una ruta abierta, abierta y abierta. Tengo problemas con los sinónimos, alguna vez dije anfitrión y sonaba como otra cosa, pero bueno, es así, las cosas y las palabras van tomando la forma según cómo el comunicador las vaya diciendo y según la intención de los que escuchan. Hermanos, hermanas, no hay vuelta que dar. A veces es así, la cosa está planteada y vos le pones mayonesa, sabor o como quieras comerla. Nosotros te la damos en forma de música, ritmo, esencia. Es así, Autopista Live Trip, una hora y media a puro viaje, abriendo las rutas que nadie se atreve a abrir, sin peajes, sin humanos. Todo está por verse, todo es música, y la música hace que nuestros ojos se vayan abriendo a ver qué va pasando. La luna, el sol, dos invitados más, los humanos también. Planeta Tierra, bienvenido. La constelación está ahí, la galaxia también. Hagamos un juego de todo eso, pongámosle ritmo, hagamos que el sol sea esa bola que daba vuelta en los 70, que hizo famoso a John Travolta. Hagamos que todo sea un disco, hagamos que todo bailemos, hagamos que todo viajemos y hagamos que flotamos en este Autopista Live Trip de este miércoles de noviembre inigualable. Así que seguimos con un poco de música, seguimos, hemos pasado más o menos 15 minutos y nos queda un montón de viaje. No hay pasaporte, no me importa tu documento, tampoco hay descuento, esto es así, queda conveniencia de toda la gente que se quiera sumar. Vamos, venite, vas a ver que la realidad queda en otro lado, no queda en un control remoto, no queda ni con arroba, no queda con nada, ni Facebook, ese sistema que los humanos no se dieron cuenta y los van chupando, porque la CIA y el FBI los están vigilando. Acuérdense, donde hay una cámara hay un buchón, acá solamente hay música, música, ritmo, buena onda. Join Leti C, el humano que solo habla a través de la música. Join. Dale, Autopista sonando. Live Trip Autopista Live Trip.

As I walk through these doors, I feel a soulful breeze. I feel history blow across my skin. And it makes me feel new. It makes me feel alive. And it makes me want to live again. It's like meeting an old friend for the first time all over again. It's like macaroni and cheese and collard greens on a Sunday afternoon. It's like love at first sight. It could never come too soon. And then there's that song that make you wrap your arms around your body as if you're trying to hold in a force that's unholdable, it's uncontainable. So you let go and you spread your wings. Start to fly higher and higher and higher. Autopista Live Trip. Ondas expansivas se multiplican por el aire. Sistema. Muchas personas habían decidido lo que no querían y me dije que era tiempo de definir lo que queríamos, y lo que queríamos resultó ser el permacultivo. Viaje minimal, escapando del planeta Tierra, así damos una vuelta a este planeta, así que va quedando un polvo porque casi no llueve y las tierras se secan, los animales se mueren, los humanos cada vez boquean más, les queda la boca seca de decir cosas, así que nosotros los vamos a rescatar, los llevamos al planeta Trip y ahí vamos a tener música minimal en este viaje con Join Leti C. Nos queda como una hora más o menos, así que el sol y la luna se pelean a ver quién agarra protagonismo según el lado en el que dé vueltas, pero nosotros con la órbita independiente que tenemos hacemos que la luz solamente la transmite la esencia de la música. Minimal es lo que decimos. Autopista Live Trip. blogspot.com. Frecuencia Indie Rock. Universidad 107.5. Son códigos, son rutas y todo lo podés ver siempre. El viaje pasado en forma de imágenes, videos y sonidos. No dejamos afuera a nadie, nada más recuperamos a la gente. Las anécdotas son parte de nosotros. Hacemos que la imaginación nos dé el esqueleto necesario para reírnos mientras Francia hace un gol y le hace un gol a Irlanda. Problemas. El fútbol, aunque vos creas que es nada más que una pelota de cuero, trae problemas. Hay colores, hay música, hay distancias. Está Join Leti C, Autopista Live Trip, es la vía, el pasaporte que malo, la imaginación traela, no importa la ropa, importa nada más que tengas ganas de viajar. Nosotros te invitamos cada 7 días desde aquí a este ritmo, el que vamos bailando y vamos avanzando. Ahí se está viendo todo el viaje, todo lo que nos queda, todavía tenemos tiempo. El tiempo está de nuestro lado, hacemos lo que queremos. Porque esto es minimal, esto es música. Join Leti C, haga de este viaje la transformación que le falta al humano. Autopista Light Trip. Ondas expansivas se multiplican por el aire. Thank you. agua y todo eso, es porque la gente, por tratar de solucionar sus problemas, dejan aparte lo que es naturaleza de lo que es la vida normal. Entonces, ahí es donde se crean los problemas. De lo que es la vida normal. Entonces, ahí es donde se crean los problemas. De lo que es la vida normal. Entonces, ahí es donde se crean los problemas. Tribal, tribal, saltando el viaje, se hace así, avanzamos unos metros lejos del suelo, flotando un poquito, lejos de la realidad, también lejos del cielo, siempre en el medio, estamos en el medio, estamos en el medio del planeta Trip, es el que vos decidís cómo tenés que estar, solamente nosotros proponemos el viaje, la música y la esencia de esta situación, estamos viajando, está Join Leti C, poniendo música, fue avanzando el ritmo de los humanos en el momento exacto al cual el ritmo hacía que ellos bailen. Impensado el momento para ellos en la política, en el planeta Tierra. Ellos le creen mucho a los políticos, los votan y después los decepcionan. ¿Por qué no votan a la música? ¿Por qué no apuntan a ella? ¿Por qué un político no es un DJ en vez de ser un hablador? Un MC sería un buen político para empezar y cambiarle el rumbo de esta historia y también ponerle un poco de música con un DJ. Así estamos, nosotros proponemos, vos subite, estamos así viajando con Join Letizé, autopista Light Trip. Queda un montón de tiempo, como media hora, hemos pasado una hora viajando y damos vuelta en este meteorito musical que ronda el planeta Tierra dando vueltas cada 7 días. Lo rozamos, no quemamos, tampoco evaporamos el agua que les va faltando día a día a ellos. ¿Podés creer que los humanos se pelean por el agua? ¿Vos podés creer eso? Hay un hombre que se llama Chávez que propone un límite para bañarse. Hippie sí, sucio no, sería el pronombre para ponerle a esta película, que el venezolano Chávez, dueño del petróleo, un tipo que fue tácticamente avanzando en el juego, cual Tec, que las fichas van quedando, el tipo supo cómo en el momento tirar su carta, que es la fundamental, el ancho de espada sería en el truco de la Argentina, un chinchón, un montón de cosas, parece que el planeta Tierra es un juego, pero no. Según cómo lo tomes, a veces hay que reírse, a veces hay que llorar, a veces hay que estar. Nosotros siempre te proponemos ese trampolín para saltar de ese planeta y volver al trip. El planeta por fundar, el planeta que suma cosas, gente, colores, música, ritmo, vegetales, olores y todo lo que está en deuda en ese viejo planeta Tierra, el cual casi es un aborto de la galaxia. No importa el sol ni la luna, ellos se pelean por el tiempo, reloj. ¿Quién inventó un reloj? Algo que se pone en la pulsera, en un brazo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué marcar el tiempo? Si solo todo está por verse, ese viaje eterno, el cual siempre mira para adelante, nunca mira para atrás, todo queda en internet, en esa red que va capturando el tiempo y hace que todo sea presente, futuro y pasado que ocurre en el mismo tiempo, más allá de aquella profesora o maestra de castellano o lingüística que odiabas. Bueno, la realidad la hacemos nosotros, más allá de todo eso, siempre en el puente de la música, Join Letizé, hoy nos abre las puertas y hace que avancemos. Todavía que nos quedan 27 minutos, Ucrania, China, Jujuy, Banfield, Colombia, Estados Unidos, Bulgaria, Bolivia, ¿por qué no Ghana? ¿Por qué no Sudán? ¿Por qué no Sudáfrica? ¿Por qué no Argelia? ¿Por qué no Nueva Zelanda? Donde también saltan los canguros, igual que en Australia. Así estamos, nosotros proponemos, ustedes deciden. Súmanse, hay que sumar, nunca restar. Los que restan son los matemáticos. Nosotros sumamos y Join Letizé suma música en esta media hora que nos queda en Autopista Light Trip. Dale mecha que ya estamos sonando. Autopista estamos cerca, jugamos con el tiempo, pero a la vez también le damos una cuenta correcta en esta hora y media de Autopista Live Trip con Join Leti C, poniendo música de minimal a tribal. La cosa va así, nada mal, va bien la cosa, porque estamos avanzando cada vez más en Autopista Live Trip. La música en forma de palabras, los humanos se callan, los marcianos también, se abre la ruta. La música con Join Leti C. Mike from here to Bombay, I'll give him a best and say come what may, cause everybody's got their dues to pay. I'm looking sideways like a man Pele, getting on like Ali Bumbaye. So fed up with racism today, it's time to speak up and not turn away. Make the sun shine when it's cloudy and gray. Dip, dip, dive, so socialize, open up your ears and clean out your eyes. If you learn to love, you're in for a surprise. It could be nice to be alive. I'm taking duty rhymes to a brand new height. I shine on the mic like ultra bright. Created a monster with these rhymes I write. Gold team metal rap, please say goodnight. Now here's a little something that you might not like. My DJ's name is Mixmaster Mike. It's a real pity that your people gotta bite, but I could understand cause he sounds so nice. Reading you the news cause I'm country Mike. Use a microphone like Shazam, use tights. Try to keep clear of that hate and spite, so I keep my mind still like the still of night. Now who in the world do you want to fight? It's against the system, we should unite. Homophobics ain't alright. If you learn to love, then you might love life. Dip, dip, dive, so socialize. Open up your ears and clean out your eyes. If you learn to love, you're in for a surprise. It could be nice to be alive. Thank you. Así que bueno, hasta acá llegamos, acá nos vamos, damos vuelta en la órbita de la galaxia, en 7 días volvemos a las 18, hora en Argentina, a las 6 en Europa, en algunos países del mundo también dice que con el reloj sacan cuentas, la matemática a veces no es exacta, el tiempo lo ponemos nosotros, autopistalivetrip.blogspot.com. Los despedimos a Joy Latice, que nos vino a poner música ya un par de veces en este año de 12 meses y calendario y 360 y pico de días que el humano le puso cuentas. Los números, ¿por qué números? Mirá si en vez de nombre tendrían número. ¿Cuántos serían según la religión? Estarían en desacuerdo constantemente y las bombas serían algo como un resultado fundamental para ver cuántos habitan el planeta Tierra, pero Trip rescata todo eso. Lo que le falta al humano nos sobra a nosotros. Somos el Negro Lema en la voz. Joy Letizé le puso música al viaje, a este que siempre va de nube en nube saltando. Aquiles subió los volúmenes para que nos escuchen en toda la galaxia. Y Diego Carreras hizo que todo vaya para adelante y todo sea pasado, futuro y presente a la vez. Un juego de verbos, palabras, lugares, colores y todo lo que podemos ofrecerles gratis, porque esto va a ser así. La imaginación es parte de nosotros. Nosotros compartimos todo esto. Dentro de 7 días vamos a volver. Espérenlo. Van a ver, ningún astrónomo puede adivinar lo que vamos a hacer, solamente nosotros. Yo te lo digo, te lo aseguro, y que vamos a estar acá. Somos nosotros y somos la música, lo que hace que todo esté bien. Autopista Light Trip, la música como una nave. Nosotros en forma de imaginación, los loops hacen que la comida no nos falte y las voces las dejamos afuera. Así que, amigas, hermanas, monjas, en forma de fantasmas, dejen ese traje en verano, que hace mucho calor. Así que, autopista, Live Trip, el lugar que le falta al humano. Autopista.